Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que nos permite recorrer el país gracias al trabajo de las radios de esta gran red participativa y federal que es Farco. En el programa de hoy conocemos la historia de un pueblo que decidió jugársela por el derecho a la salud y habilitar la producción de cannabis medicinal, realzando el valor de la salud pública. Miramos el panorama de una provincia donde un policía y un familiar contrajeron coronavirus y todo volvió a fase 1 por 7 días. Hablamos de una movida que preparan artistas y Estado en otra provincia para reafirmar que la cultura es también trabajo. Y además mostramos cómo la política, aunque no alcance, puede servir para evitar más angustia y pobreza para el pueblo en lugar de multiplicarla sin piedad como hace no mucho tiempo. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Voces que llegan desde San Juan y resuenan en el país a través de Farco para entender cómo es la cosa. Guillermo Romero y la producción desde la radio comunitaria La Lechuza. Esto es un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de 3 meses o tiene hijos de hasta 6 años de edad, vamos a darle 4.000 pesos mensuales si tiene un hijo o 6.000 pesos mensuales si tiene 2 hijos o más. Van a cobrar el IFE más de 7.800.000 personas. Estamos hablando de casi 80.000 millones de pesos que el Estado Nacional destina como política pública para paliar los efectos de esta crisis. El ingreso familiar de emergencia, la tarjeta alimentar, junto a otras medidas de ayuda implementadas por el Estado Nacional, como la duplicación de la asignación universal por hijo en marzo y abril, evitaron que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en el último bimestre, según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo. Estos resultados fueron contabilizados por la cartera de microsimulaciones con la encuesta permanente de hogares, realizados conjuntamente por el Centro de Estudios para la Producción y los Ministerios de Economía y de Trabajo. El IFE y la Asistencia al Trabajo y la Producción fueron los instrumentos creados por el Estado en los últimos meses para asistir a las familias y a las empresas con el objetivo de atenuar el daño social y económico que generó la pandemia del coronavirus. Según el estudio, en su primera ronda, el ingreso familiar alcanzó a 8,4 millones de personas y permitió llegar a hogares pobres no cubiertos por la Asignación Universal por Hijo. Para mí es algo muy importante porque me ayuda un montón. Soledad nos comentaba sus sensaciones minutos después de haber recibido su tarjeta alimentar. Yo soy madre soltera y trabajo, hago changas y permanente estoy haciendo changas para mantener mis hijos. Y salgo a vender leña, busco, ahora estoy vendiendo tomate. Antes hacía dulce de membrillo, vendía membrillo. Me hacía mucha falta y ahora me voy feliz y voy a comprarle yogures y mercadería y todo lo que sea para la casa para que a ellos no les falte la comida. El impacto de estas políticas sociales no solo han sido fundamentales para evitar que millones de familias cayeran en la pobreza y la indigencia, sino también para que muchas personas que no podían trabajar pudieran mantener sus ingresos, como el caso de Karina, que invirtió el dinero de la IFE para poder seguir trabajando. Yo trabajo de empleada doméstica y me pararon algunos días de trabajo, pero gracias a Dios pude seguir trabajando. Cuando recibí la plata, pensé en qué podía invertirlo para un ingreso. Pensé en vender ropa, en revender y vender la ropa para toda la familia. Invertí los 10.000 y bueno, la ganancia que voy recibiendo de a poquito la sigo invirtiendo hasta llegar a tener lo que yo quiero lograr, el negocito que quiero lograr. Bien. También se debe tener en cuenta a las familias indirectamente beneficiarias de estas ayudas, como el caso de Vanessa, quien no pudo recibir ni la tarjeta alimentar ni el IFE, pero las ventas en su verdulería se incrementaron notablemente cuando sus vecinos recibieron las ayudas. Y bueno, gracias a Dios, dentro de todo nos está yendo bien. Y bueno, y así empezamos a recibir la tarjeta alimentaria. Esa semana de la tarjeta que estuvo depositada, la tarjeta alimentaria, sí tuve muchas ventas. E incluso puse el envío a domicilio y también estuve haciendo bastante domicilio con el tema de la tarjeta, porque uno... No, a nosotros la tarjeta alimentaria sí, tuvimos muchísimas ventas. La gente venía siempre, qué bueno que recibí la tarjeta, porque, o sea, estaban los otros supermercados que venden lo que es la mercadería, todo eso, pero muy pocos tienen verdura. Verdura, claro. Una vez que la gente ya se empezó a correr la voz de que sabía que recibía la tarjeta y todo eso, se empezó a arrimar más gente. Bien. El análisis oficial indica que se sostuvo la demanda de alimentos desde que comenzó la pandemia, incluso con crecimientos en rubros como carne, pollo, lácteos, derivados de harina e infusiones en el mes de abril. También puso un freno a la inflación en los alimentos, que desde el inicio de la cuarentena acumuló un 0,9% en supermercados, de acuerdo con el registro de precios claros del Ministerio de Desarrollo de la Producción. Sin lugar a dudas, esta inyección de dinero a las clases populares trae beneficios directos e indirectos, reactivando el consumo interno, como nos explica el economista Fabián Zafe. Y es justamente, por así decirlo, lo que se conoce con el efecto multiplicador, un poco, del mismo consumo que se hace en un mercado interno, el consumo popular. No digo que se subestima, pero muchas veces no se lo tiene en cuenta el efecto colateral, si se quiere, la consecuencia inmediata de poder subsidiar el consumo de la gente. Muchas veces solo se toma en cuenta, por así decirlo, la primera ronda, la primera instancia, y no se piensa en este segundo círculo de beneficio, por así decirlo, de el consumo que se genera en el territorio, en la comunidad. Digo, cuando vos redistribuís, no solo es una cuestión de mejor justicia en la distribución, sino también es una cuestión de mayor crecimiento y de más empleo y de generar mayores posibilidades de inclusión. O sea, no solo redistribuís para lograr mayor equidad, sino también para lograr la torta sea grande, no solo para repartir mejor la torta, sino para que se agrande un poco más. Y eso es una idea que hay que machacarla y hay que, de alguna manera, lograr que la gente entienda en lo cotidiano, para que justamente, vos decías recién, ese comerciante se ponga del lado, de este lado de la vida y no del lado de aquellos que fugan, digamos, y no caceroleen por Vicentín y caceroleen por la renta universal, sería ideal. En un comienzo, el gobierno nacional había estimado que los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia serían 3,6 millones de personas. Luego de las inscripciones, quedaron a la vista que había unos 5 millones de argentinos sin salario, jubilación ni plan social, personas que no estaban en los cálculos oficiales, lo que hizo trepar el número a 8,5 millones de personas. En sus comienzos, el ingreso fue diseñado como una medida, como su nombre lo indica, de emergencia, pero al cabo de estos dos meses, la IFE se delinea como una ayuda de que continuará hasta que sea necesario, según aseguraron desde el Gobierno Nacional. Reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan. Expreso Farco, su voz se escucha. El derecho a la salud no admite prejuicios ni criminalización. Y así lo entendieron las autoridades de Villa Ciudad Parque, una pequeña comuna de Córdoba que acaba de habilitar la producción de cannabis medicinal, una necesidad y un derecho para aliviar el dolor que el Estado reconoce. Allí está la radio comunitaria El Brote y esta es la producción de nuestra compañera Carolina Ozán. ¿Él es Marco? ¡Marco! Lo más doloroso para un padre es que a un hijo no lo quieran o no lo acepten. Quedas muy solo. Nosotros, si bien nuestros dos hijos tienen discapacidad, la patología de Marco nos atravesó y nos rompió en mil pedazos. O sea, nosotros podemos decir que el dolor lo conocemos desde ahí abajo. Nada, tres gotitas, ¿eh? Una, dos, tres. Mi nombre es Fernanda Alves Macrini, tengo 30 años y hace 6 años me diagnosticaron con esclerosis múltiple, remitente recidivante, y hace 5 años me trató con cannabis para la sintomatología general. El 29 de marzo de 2017 se sancionó en el Congreso Nacional la Ley 26.350, que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. Sin embargo, 3 años después, solo en la provincia de Jujuy y en el municipio bonaerense de Burlingame se cultiva y procesa el cannabis con fines medicinales. Gracias a la resolución 50-2020 de la Comisión Comunal de Villa Ciudad Parque, el 16 de junio de este 2020 nos sumamos a la lista. Escuchamos al presidente comunal Pablo Riveros, quien pone el foco en lo más importante de todo. Porque es un debate que la sociedad se tiene que dar. Es un debate que muchas familias que padecen enfermedades crónicas necesitan saber. Pero también es importante que Villa Ciudad Parque tome la posta, ¿no? Y que podamos, desde este rincón de la sierra, desde este rincón de la provincia de Córdoba, estar protagonizando un debate muy interesante, ampliando derechos y posibilitando que un montón de familias que padecen enfermedades puedan pasar a conseguir su medicina de forma legal y no como lo vienen haciendo de manera ilegal. Yo creo que acá lo que nos motiva principalmente es la salud pública. Y me parece que estamos en un contexto interesante para hablar de salud pública. El COVID ha demandado que la sociedad vuelva a tener distintas interpretaciones sobre el papel del rol del Estado, el rol de la salud pública, ¿no? Y me parece que a mí me toca en este caso como jefe comunal, no como Pablo Riveros, sino como jefe comunal, me toca hacerme cargo de una realidad que tiene mi lugar, mi comuna. Y esa realidad es que más de 20 familias utilizan el cannabis medicinal para su vida diaria y para mejorar su calidad de vida. Y que para conseguir ese aceite tienen que hacer un montón de situaciones ajenas a la legalidad. Y me parece que eso no va más, me parece que hay que tomar cartas en el asunto. Me parece que también esto tiene otras aristas que tienen que ver con la ampliación de derechos, que tienen que ver con la diversificación de la economía regional, que tienen que ver con la generación de empleo, que tienen que ver con el turismo post-COVID, pero me parece que lo principal es la salud pública. Exactamente, nosotros estamos legislando en base a esa ley nacional que la lograron un montón de madres, que bueno, que todos los días tienen que dar la pelea para que sus hijos puedan tener acceso al cannabis medicinal y mejorar la calidad de vida de un montón de personas que tienen una situación crónica de enfermedades muy complicadas en algunos casos, en otros no tanto. Pablo Rivero sigue poniendo énfasis en el rol del Estado para cumplir con la parte que le toca en esta problemática. El cannabis medicinal tiene una legitimidad social y tiene una legitimidad científica y le falta la legitimidad política. Y esta es la legitimidad política que uno necesita darle, que uno tiene el deber de darle. Y sería muy interesante que también la provincia tome cartas en el asunto y adhiera a la ley nacional. En Córdoba todavía no había sucedido esto, me parece que es un buen paso que se dé esto. Y bueno, y esperemos que podamos articular al INTA, al CONICET, a las universidades, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad, a otras comunas y municipios de la provincia y podamos trabajar por la salud pública. y hoy que estamos en el gobierno lo confirmamos y ampliamos la base de datos, porque hay mucha gente que lo demanda en el dispensario. O sea, porque efectivamente le hace bien a la vida, le mejora su calidad de vida. ¿Y quién puede discutir algo cuando se mejora la calidad de vida de una persona que tiene alguna enfermedad? Sí, enfermedades crónicas muy complicadas en nuestra zona, en nuestra región, en Villa Ciudad Parque en particular, gente que tiene convulsiones, chicos que tienen convulsiones, que pasaron de tener 15, 16 convulsiones a 5 o 6 en un día. Entonces, imagínate que una madre, cuando percibe eso en un hijo, inmediatamente sale a conseguir el cannabis, pero como sea, de la manera que sea. No podemos condenar a esa madre a la ilegalidad, más yo teniendo una responsabilidad de Estado. La ilegalidad en torno a la salud pública es un contrasentido. Tengo miedo siempre decir esto, pero por el que dirán, pero la que tiene dolor soy yo, la que la pasa mal soy yo, la que le pone el cuerpo a esto, que estoy poniendo la cara, soy yo. Expreso Farco, aquí tu voz se escucha. Jujuy, otra vez a la cuarentena estricta en la capital y localidades aledañas. René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Con un par de malas noticias. Se han confirmado 2 casos positivos de coronavirus acá en San Salvador. Confirmado 2 casos positivos de coronavirus acá en San Salvador. En la clínica de Rosario le realizaron el hisopado y él también se hizo revisar porque también se sentía mal con falta de aire. Ramos Arnaldo, que tiene 41 años, policía, se fue a llevarla a la hermana que estaba con síntomas, Gloria Esther Puga, dolor de cabeza, fiebre, dolor retroocular. Lo hisopó y lo trataron, el doctor Castro dio positivo también. De modo tal de que a partir de esta situación vamos a declarar la cuarentena y volvemos a la fase 1, San Salvador, Pálpala, Yala y también la ciudad de Perico. Y así lo anunciaba el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, la vuelta a la fase 1 en San Salvador, en la localidad de Yala, al norte de la provincia, la ciudad de Pálpala y también la ciudad tabacalera de Perico. Con esto comenzamos y compartimos este Expreso Farco para todas las radios comunitarias del país. La ciudad de Pálpala también, que es una de las localidades cercanas a la capital jujeña, conocíamos del panorama que presentaba en el primer día de aislamiento social obligatorio. Los locales comerciales vuelven a restringir sus horarios de atención, no admiten más de 2 o 3 personas a la vez y se pueden observar a lo largo de la avenida a las personas haciendo fila en las veredas, respetando el distanciamiento social y utilizando los barbijos correspondientes. Muy poco tránsito. En el barrio donde vive este agente de policía se hizo también un amplio operativo. Muchos dijeron que el conocido barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy había sido encapsulado, pero en realidad no fue así. Primero, este flyer que anda dando vuelta de que habla de que el barrio está encapsulado, de que bueno, y que genera toda esta paranoia, como te decía, a raíz de esto que se está viralizando, de que el barrio está encapsulado y de todo el temor que por ahí irresponsablemente generan algunos medios. También el compromiso y por ahí también agradecer y resaltar el trabajo de la radio, ¿no? De La Voz del Cerro, que trata de dar información de primera mano. El diputado Palmieri, de la oposición, también expresaba su pensamiento sobre esta vuelta a la fase 1. ¿Por qué no se hacen cargo una vez venían haciendo las cosas medianamente bien y en algo que se sale de control buscan responsables fuera de sus ministros y del propio gobernador, que son los verdaderos responsables. Al señor Bowie, en vez de chicanear y hablar peyorativamente de quienes somos oposición, ¿por qué no sale a dar gasas, alcohol y lavandina a los hospitales, barbijos y elementos de bioseguridad a los médicos y a los enfermeros? ¿Por qué no explica dónde están los ecógrafos o explica a la gente qué hizo con la CUS o su intento de privatizarlas? Nos trata también despectivamente a los opositores. Estaría bueno que una vez se haga cargo de algo, una vez, porque las cosas que están bien prácticamente hay que prenderle velas y lo vemos en todos lados sacando lustre a sus logros. Pero cuando algo sale mal, como salió ayer, o como nos enteramos ayer que sucedió, automáticamente los responsables son los otros. Esto puede desbordar y pretender echar la culpa a una jueza y pararse en un lugar de juzgador lo que no son sus facultades. Está mal. Debería dejar de sembrar odio, señor gobernador, y miedo. Hacerse cargo de su responsabilidad y trabajar para que esto no se desborde. Explique dónde está la plata, rinda cuenta y deje de buscar chivos expiatorios. Esta es la realidad que vive hoy las cuatro localidades de la provincia de Jujuy. El anuncio del gobernador de volver por 7 días a la fase 1 y a la espera de que no sigan apareciendo casos positivos de coronavirus. La ciudad de Palpalá totalmente diferente teniendo en cuenta las semanas anteriores de flexibilización. Acá en el barrio sí hay mucho temor, hay mucho miedo, la gente con el barbijo a todos lados. La situación actual del barrio, la verdad hay poca gente, se están haciendo testeos, están como se dice, a full, los médicos, las enfermeras, hay gente de la policía también. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los y las artistas de la Tierra Roja y el primer festival solidario por internet. Historias que no son casuales. Julio Moyano, desde Radio El Libertador de Posadas. La pandemia del coronavirus trastocó la anormalidad en la que vivíamos hace 3 meses. Pocos que ganan mucho y muchos que ganan poco. De pronto, los ricos que podían viajar trajeron desde Europa, como hace 5 siglos, la peste, invisible y letal, y muy letal entre los ancianos, los eternos descartados del neoliberalismo y los humildes que viven apretujados en los barrios vulnerados por tanta injusticia social. De pronto la naturaleza se tomó un descanso de tanta humanidad y todos terminamos entre 4 paredes. Se acabaron los abrazos y el mate compartido y se acabaron las funciones de los artistas que viven del arte. Es por eso que este sábado y sábados subsiguientes se realizará en la Tierra Roja el Festival Solidario Online para los artistas misioneros. Se llama Cultura por Trabajo. Comenzará a las 19 y culminará a las 23. José Lozoab, secretario de Cultura de la provincia, explica el porqué de este evento. Nosotros, desde la Secretaría de Estado de Cultura, queremos presentar el primer festival online, en este caso solidario, que tiene que ver con este nuevo modo de trabajo, pero no podemos dejar de hacer hincapié en un concepto. La cultura es trabajo. Necesitamos darle a nuestros trabajadores de la cultura, que hoy están más desamparados por la realidad, una posibilidad de trabajo con las herramientas que tenemos nosotros para ofrecer. Debemos y creemos que tenemos que ser los primeros en tomar las iniciativas. El Estado debe ir siempre adelante para que después el trabajador independiente pueda pisar sobre un terreno seguro en relación a la cuestión de protocolo, de seguridad y de experiencias que, si no lo hace el Estado como corresponde, el sector privado no tiene las mismas herramientas. Actuarán los artistas de la Tierra Roja en un recital virtual que tendrá como escenario las instalaciones de una discoteca ubicada en pleno Posadas. La transmisión será a través del canal youtube.com/culturamisiones. Se puede ver de manera gratuita y se puede ser solidario con los artistas, pagando un bono que va de los 100 a los 500 pesos. El total de los recaudados será repartido entre los grupos artísticos participantes. Hay que destacar que la tarea será en coordinación con ADEMI, Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones, que proporcionará la plataforma digital para el cobro de las entradas voluntarias, y AMPROE, Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos, que estará a cargo del protocolo sanitario para la presencia de los artistas, técnicos, y Marandú Comunicaciones, Sociedad del Estado, empresa de servicios tecnológicos, quien será la encargada de brindar la conectividad necesaria para el evento. Así va a ser el sistema. El Estado va a proveer todas las herramientas, las necesarias y de muy buena calidad, con la colaboración de la asociación, y el artista pone su trabajo y cobra por eso. Entonces, la Fundación ADEMIS nos ha cedido toda su plataforma y hay links de pago por Mercado Pago y también un CBU para transferencias y donaciones ya ilimitadas, en lo que quieran, lo que deseen, lo que se pueda. Pero el vecino común tiene que tomar conciencia de que una entrada a una peña, a un evento, a un festival, siempre o anteriormente a la pandemia costaba 100 pesos, 200 pesos, 300, 400, 500. Hay todas esas opciones que la gente puede en su casa entrar y pagar por esa vía. El dinero va directo a la cuenta de la Fundación ADEMIS, y la Fundación ADEMIS al día siguiente hace un arqueo, muestra todo lo recaudado y lo divide según el colectivo decida y cómo quiera recibir el pago. Entonces queda todo claro y todo transparente, y le brinda el Estado una herramienta óptima, bien armada, bien pensada y con el protocolo necesario. Así que yo le invito a la sociedad a que, aunque sean 100 pesos, decida. Es muy difícil hoy en día estar en la soledad de su casa, de su sillón, y tomar la conciencia de pagar por algo que puede ver gratis. Pero los trabajadores de la cultura, en esta gestión o a partir de esta gestión, y lo estamos subrayando, somos trabajadores de la cultura, necesitamos el apoyo de la sociedad. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen familia, las industrias culturales de Misiones mueven muchísimo dinero por la acción independiente de todas las individualidades, y toda esa gente hoy está sin poder trabajar. Tiempos de pandemia son tiempos solidarios y tiempos de acompañar al destino. No es poca cosa que al frente de la provincia se encuentre un médico, Oscar Herrera Aguad, que le tocó años atrás la epidemia de la gripe aviar, además del dengue cuando era ministro de Salud. Tampoco es casual que José Loyoab sea el primer ministro de Cultura de la provincia, con un pasado en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Posadas entre el 2001 y el 2002, y con un pasado de artista callejero. Nada es casual. El nombre de la vida, dura y larga tu esperanza, de un amanecer de fuego, de la tierra colorada. No te vayas al silencio, no nos dejes sin tu orquesta. Qué triste sería el pago sin tu feliz existencia. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio El Libertador de Posadas, Radio Comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque, Radio La Lechuza de Pocito y FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana